continuamos con el grupo ferrolano Alén de Ancos, ahora actuando en el Teatro de la Beneficencia, en Ortigueira, el 15 de julio del año 2016, donde tocaron a Rolando. uno de los miembros de Alendeancos, encargándose del whistle, es Fausto Escrigas, a quien vamos a escuchar junto a Pablo Vergara, mezclando Red Crow y Wiseificon Drive. Que sonarán de un momento a otro, si el ordenador nos lo permite. Cosa que de momento no está muy clara. Así que esperamos que en unos segunditos esto se solvente y podamos escuchar a Fausto Escrigas y Pablo Vergara. Cosa que sigue estando un pelín en el aire. Pues nada, por ahí sigue sobrevolando, pero de momento se niega a sonar. Cosas que ocurren cuando se tienen demasiadas cosas informáticas actuando al mismo tiempo. A ver si ahora ya va. Porque claro, tirarme 2 horas hablando no es plan. Venga, ya va. Thank you. después de escucharle junto a Fausto Escriba, Escrigas, vamos a seguir con Pablo Vergara, ahora colaborando con Luis Peixoto, tocando el bodrán en esta geodesia. Vamos a escuchar ahora al mandolinista portugués Luis Peixoto junto a Fernando Barroso visitando el Cotobade Resort. Thank you. tras oírle junto a Luis Peixoto en este Cotobade Resort, vamos con Fernando Barroso en solitario, tocando en el Conservatorio de Coimbra el 23 de noviembre del año 2019, el Mester de Mandolinas. Paciencia. Thank you. continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando al gallego Fernando Barroso, ahora interpretando el Allegro del concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach. Thank you. os vamos a ofrecer otra composición de Johann Sebastian Bach, en este caso ejecutada por Marie-Claire Alain. Se trata de la tocata y fuga en re menor. Thank you. Vamos con otra pieza de Johann Sebastian Bach, en este caso perteneciente a la Pasión según San Mateo, e interpretada por Thijs van Leer dentro de su álbum Bach for a New Age de 1999, en el que estaba contenido Erbarne Dich. seguimos con el holandés Thijs van Leer, ahora dentro de su disco Musical Melody de 1994, en el que interpretó If I Were a Rich Man. A continuación, la pieza que daba título a un álbum que Thijs van Leer publicó en 1978, Nice to Have Met You. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Thijs van Leer, cuando era flautista y teclista de la banda de Miguel Ríos, dentro de su disco El rock de una noche de verano, de 1983, en el cual aparecía un tema del cual el propio Thijs van Leer era coautor: La señal. Y Omega, tendrás conciencia. Continúas en el cruce de caminos en Onda Latina y te recordamos que si quieres pactar con nosotros puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con Miguel Ríos, ahora dentro de su álbum Rock and Roll Boomerang de 1980, en el que contó con la guitarra eléctrica de Salvador Domínguez en la ciudad de Neón. Piensa en la ciudad, se transforma cuando llega la noche. El sol nace la otra cara de la luz, tumbado en su jergón tras las rejas de la cárcel sueña y se ve en acción arrasando con la vasca un disco bar. Se emborrachaban de neón y de fumar con las tías que se flipaban con la caña de un rock and roll. En la ciudad de neón el cine enseña cómo ser superstar. Tendré que ser el mejor la próxima vez, no me digas. Lo suyo fue un marrón, tropezó cuando tiraba del incorporó porque vio la negra pipa enfrente de él. Y le cayeron 6 meses por ser mayor de 16. Aunque parezca casi un niño, puede ser un duro de verdad. Y la ciudad de neón, decíamos. Miguel Ríos contaba en esta ciudad de neón con la guitarra de Salvador Domínguez, a quien vamos a escuchar acto seguido en solitario, haciendo en el presente 2022 este Fandango in Rock. proseguimos con Salvador, ahora colaborando con Extremoduro, tocando la guitarra en una canción que aparecía dentro de su tercer long play, Del Toya, de 1992. No, nos hemos adelantado. Vamos a escuchar otro tema de Salvador Domínguez, en este caso incluido dentro de su álbum New Flower Power del año 2005. Blow. Ahora sí, vamos a escuchar a Salvador colaborando con Extremoduro, como decíamos, tocando la guitarra en este tema, perteneciente al álbum Del Toya del año 92, De Acero. los integrantes de Extremoduro era el cantante y guitarrista Robe Iniesta, a quien vamos a escuchar ipso facto en solitario dentro de su segundo disco, Destrozares, canciones para el final de los tiempos, del año 2016, en el que entonaba la canción más triste. Thank you.

Vamos a escuchar ahora a Robe interpretando un tema compuesto por Joaquín Sabina, Calle Melancolía. Ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama. Tras esta versión que Robe Iniesta realizaba sobre el Calle Melancolía, vamos con su propio autor, Joaquín Sabina, dentro de su álbum Malas Compañías, de 1980, en el que aparecía Mi Amigo Satán. Marcaba el reloj de la sala, rendido de sueño la luz apagué, cuando oí una fuerte voz que me llamaba y aparecióseme Lucifer. No tiembles de miedo, me advirtió que es falso lo que te han contado los curas de mí. Conozco tus trucos, le dije al diablo, búscate otro Fausto y déjame dormir. El cielo que sueñas, contestó enfadado, es un club privado de gente formal. Yo vengo a llevarte de viaje conmigo al país del que nadie ha vuelto jamás. Hizo un gesto con su mano y en el espacio me encontré volando con alas de espuma, mirando la tierra a mis pies. Enjambres de estrellas cruzamos veloces, mientras en mi oído sonaba su voz. Hace muchos siglos, me dijo en el cielo, hubo una sangrienta revolución. Un grupo de ángeles nos levantamos contra el poder absoluto de Dios. Como todo vencido, conocí el exilio, la calumnia, el odio y la humillación. Pero te aseguro que de haber ganado, ni muerte ni infierno, ni cinco ni dos, ni tuyo ni mío, ni odio ni trabajo, habrían existido ni diablo ni Dios. Déjame vivir contigo, demonio amigo, supliqué, no me hagas volver a la vida, perdida ya mi antigua fe. Escuchóse entonces un bárbaro trueno, en mi cama sudando me vi despertar. Mi amigo el diablo se esfumó gritando, cuenta lo que sabes a la humanidad. Desde entonces robo, bebo, mato, arrastro una miserable vida criminal, pues sé que a la muerte me estará esperando en el dulce infierno mi amigo Satán. Si esto que les cuento es una historia cierta, ustedes si quieren me creen o no, pero no le cierren la puerta al diablo si llama una noche a su habitación. Vamos a escuchar ahora a Sabina dedicando una canción a Luis Eduardo Aute. ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? Sí. y caireles. En su paleta de marfil mojan a cruzas y pinceles en tinta roja de carmín. Su caramelo de tristeza no es mal anzuelo para ver en el reloj de la belleza. Vuelven a dar las 4:10. De escuela mística y pagana canta acuarelas de Dalí, pinta novelas dilanianas. ¿Quién es Abel? ¿Quién es Caín? Cuando hablo de cuates, empezar por él, que te lo digan Silvio y Pablo, Dios y el diablo, Joan Manuel. Si chamulláramos lunfardo, los trovadores de Madrid, sin mi compadre Luis Eduardo, yo no pasaba por aquí. Que le tributaba a Joaquín Sabina, vamos a escuchar a Luis Eduardo Baute dentro de su álbum Entre Amigos de 1983, en el que cantaba Rojo sobre Negro. Rojo sobre negro, una rosa roja se cayó sobre el asfalto y después llovió. Fui a recogerla, el viento sopló, corrí detrás de ella y desapareció. Y desapareció. Que se enciende para iluminar. Fui para besarlos buscando el